sin vergüenza, es tan solo lo que eres. No ves que no siento nada porque no te vas de aquí. ¿Qué te piensas? Que me quedaré llorando. Hace mucho que he aprendido a poder estar sin ti. Cara dura, que te crees importante, que el más macho para el mundo, pero el más cobarde aquí. Si te vieran como lloras de rodillas, pidiendo que te perdone, que sin mí vas a morir. A ver acá. Gracias a todos por haber venido. Nos vamos a ir con este tema.